En general, cuando se manifiesta en relación al gobierno, vicegobernadora, usted habla en plural. Si hubiese sido usted la gobernadora, ¿hubiese tomado algunas decisiones diferentes a la de Cornejo? ¿Hay algo que no hubiera hecho? Y a nosotros nos tocó, la verdad, un momento difícil. Yo recuerdo que cuando estábamos en los 6 meses de transición, yo le pedí a Alfredo que convocáramos a la Auditoría General de la Nación, yo en ese momento era senadora, para hacer un diagnóstico de cómo era nuestro punto de partida y poner números, ¿cierto? Porque había realmente un desconcierto y una muy mala gestión administrativa del Estado, ¿no? Es decir, recibíamos deuda y no sabíamos cuánto, bueno, el Estado estaba quebrado prácticamente. Entonces sabíamos que teníamos una dificultad muy grande y que nos teníamos que esforzar mucho, tanto él, en el Ejecutivo, como yo, en ordenar las cuentas públicas, y esto era la principal responsabilidad. Y a partir de ahí, del ordenamiento, empezar a brindar los servicios. Creo que en esto tanto Alfredo como yo hemos trabajado incansablemente y lo hemos logrado, porque de hecho, bueno, se restableció el servicio educativo, se restableció el servicio de salud, se restableció, la seguridad pública, que estaba prácticamente sin cosas esenciales, ¿no? Y me parece que esto también fue acompañado por instrumentos normativos específicos, como fue todo lo que fue los cambios en los procesos, o sea, judiciales, ¿no? Los procesales penales, procesal civil, procesal de familia, para ir acompañando legislativamente y estructuralmente estos cambios. Y, lógicamente, tratar de proyectar Mendoza hacia adelante. En esto creo que haciendo lo que la provincia tiene que hacer, que es inversión pública, y aquí también se ha hecho una mejora importante, no solo por lo que se ha tratado de abordar a nivel de la política educativa y mejoras de infraestructura escolar, mejoras de infraestructura sanitaria, los hospitales, los centros de salud, sino, bueno, ahora también avanzando en lo que es un cronograma de obras compartido con Nación para ir dando mayor y mejora a la infraestructura logística, ¿no? Y vos me decís que me hubiera gustado, sí, tal vez me hubiera gustado un poquito más el tema de proyección de Mendoza logística para empezar a abrir otras puertas y que terminemos de cristalizar ahora lo que sí se ha emprendido, que es la diversificación de la matriz productiva a través de la energía, a través de la innovación en lo que viene en el nuevo mundo de los procesos de autogestión de actividad y empleo con las nuevas tecnologías. Hay que pensar que nos atravesó la cuarta revolución industrial y esto implica, bueno, una aceleración y una dinámica de cambios que puede ser muy bueno, ¿no? Y que de hecho para el turismo lo está haciendo, para la mayoría de las actividades lo debería hacer, ¿no? Es decir, como, por ejemplo, nosotros hicimos a fin de año, trabajándolo también con el Ministerio de Economía y con el EMETUR, un supernova de turismo donde convocamos a los startups, o sea, en realidad fue iniciativa de ellos, y juntamos 400 personas en el centro de exposiciones para ver cómo las nuevas tecnologías pueden impulsar el turismo, la gastronomía local para proyectarlo al mundo. Bueno, esto si se transfiere a todo el resto de las actividades de la provincia, sobre todo, bueno, a las actividades de base primaria, a las actividades que surgen de las energías renovables, de la nueva visión del cuidado del ambiente como el residuo cero, se generan una economía circular, o sea, hay muchísimas cosas a este nivel que están gestándose, que se están promoviendo, que me encantaría, bueno, poder tratar de ayudar este año para terminar de cristalizar esta visión del despegue de Mendoza a nivel de su proyección económica, a nivel de la nueva generación de actividad y sobre todo de empleo, ¿no? Esto sí, digamos, me encantaría poder proyectarlo de esa manera, porque creo que, bueno, generar esto, además generarlo a nivel de ecosistemas colaborativos, en lugares donde a veces hay vulnerabilidad social, pero hay muchas aptitudes y muchas capacidades. A mí me ha tocado vivirlo con Chacaimanta, es decir, el ballet de folclore de La Favorita, que podría tener una proyección increíble. Bueno, me parece que esto es un despegue que se podría tratar de estimular en esta última etapa, ¿no?